civilización mesopotámica, personajes, Sarjón, 2334-2279 a.C. Sometió a los sumerios, unificó las ciudades, estados sumerias y fundó Akkad. Hammurabi, 1792-1750 a.C. Rey de Babilonia y primero que gobernó toda Mesopotamia. Instituyó el primer código legal escrito de la historia, el Código de Hammurabi, basado en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, el cual tuvo vigencia por 15 siglos. Sus leyes eran severas. Nabucodonosor II, 604-562 a.C. Reconstruyó Babilonia y la rodeó de una doble muralla con una entrada monumental, pero era cruel al igual que los asirios. Conquistas. La historia de Mesopotamia está plagada de continuas guerras. Los acadios invadieron a los sumerios, aunque predominó la cultura sumeria. Con el tiempo fundaron Babilonia. Esta fue conquistada por los asirios. Sin embargo, el primer imperio asirio decayó. Al resurgir el imperio asirio, esos conquistaron Babilonia, Palestina, Asia Menor, Media, Siria y Egipto. Asurbanipal fue el último gran rey asirio. Este practicaba la caza de leones porque simbolizaba poder. El imperio asirio terminó cuando los medos y persas se aliaron y fundaron el segundo imperio babilónico. En 539 a.C., Babilonia fue conquistada por el persa Ciro el Grande.